pacientes necesitarán mañana. Hoy tu living es más importante que nunca. En él puedes trabajar, estudiar, jugar, compartir y hacer mucho más. Es tiempo de renovar ese lugar de tu hogar que tanto te gusta. En el especial Living de Easy encontrarás una gran colección de muebles para espacios pequeños y amplios, iluminación para todos los gustos, una gran variedad de alfombras y cortinas y todo en decoración para darle tu toque personal. Descubre nuestro especial solo en Easy y renueva el amor por tu hogar. Paciencia. Si seguimos cuidándonos en casa y escuchando buena música, juntos vamos a derrotar esta pandemia. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Aló, ¿viste? Es el nuevo capítulo de la teleserie, ahora otra teleserie, la de Mel Gibson. ¿Qué pasó ahora, Marcelo? La dueña de Mel Gibson chilena iba a inscribir la marca porque ya no tenía problemas para inscribirla y ¿ya? Llega y el lunes se le adelantó una empresaria, parece que se llama, digo al tiro porque es trendy talk, Paula Haidt, y inscribió Mel de Ulmo Gibson. Mira, pero para como si esto fuese poco, ahora está circulando una imagen de un pote de miel francés, porque en francés miel se dice también miel, y esto es mucho más antiguo y es exactamente igual a la miel Gibson chileno, solo que la foto de Mel Gibson es de Mad Max, una pero es igual y es miel Gibson, o sea, la chilena. La chilena la había copiado a los franceses y ahora le robaron el nombre. Es todo, tira para allá, tira para acá. Comencemos el programa, por favor. Tarjetas de crédito BCI Visa. Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿Eh? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Ya el programa está listo, ¿eh? Está tirada la suerte y no hay nada más que decir, ¿eh? Salvo recibir al incomparable Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Tímido. Oye, alcanzó a decir hola y se cortó. Hola, dijo. Pena más grande. Y se fue. Mira, fue la intervención más breve de la historia. Oye, pero qué terrible. Bueno, no sabe. Manolito, que también se ve contrariado y no sabe qué base poner. Qué pena más grande. Vamos a ver si lo admite de nuevo el proletariado de la radio. Qué claro, momento difícil, Marcelo, ¿eh? Qué momento recién difícil y técnico. Recién partimos. Sí. ¿Qué más fue una argucia de Manolito, ¿eh? Que tal vez. Oye, y lo de Mel Gibson, yo creí que me ibas a comentar lo de Raquel Argandoña. Que habló de un perro tenía más facilidades que eso. O lo que pasó en Carabineros, que lo iría a contar aquí el muchacho, el señor Lapi. Pero no sé, se ve difícil el día. ¿No se conecta, muchachón? No se conecta. Yo rellenándote el relleno sanitario. Vamos, no, mira, hagamos una cuestión, hagámoslo fácil. Vamos una canción mientras se conecta Miguel. Dale nomás, Manolito. Manolito, vamos a canción y superemos este impasse. Vamos nomás, qué tanto. Ya, los cantantes siempre están listos, preparados. Mira, los Clash. Mira, ahí está. Mira, ahí viene. Sí. Vamos a ver difícil, si es que hemos superado el impasse, Miguel. Esta es su música. Este es el himno de Miguel el día de hoy. Oye, qué terrible. ¿Te cuento noticias del día mientras tanto esperamos al señor Lápiz? ¿Eh? Por supuesto. Oye, está más fome las noticias que... Pero realmente malas. Pero ¿te acordáis de que le habían puesto ayer la polémica del tema... del nombre, de, sí. De homenaje a Rodolfo Stange. Según lo que se supo hoy día... ¿Ah? Me interrumpe, Marcelo. Sí, perdón. No sé qué hacer ahora. ¿Eh? Mira, dice que... estoy leyendo acá que dice que homenaje a Stange, las cinco razones tras el paso en falso de General Rosa, porque hoy día determinó que ya no se iba a llamar Rodolfo Stange este centro. Sebo. Carabineros de Chile sacó un comunicado muy conceptuoso sobre que ellos lo que quieren es acercarse a la comunidad y no dividir más a la ciudadanía, y es por eso que van a buscar entre distintas personalidades y con la ayuda de incluso gente de fuera de la institución un buen nombre para esta academia, y que entonces se echa para atrás la decisión. Ah, mira, pero aquí dice... Ahora, la polémica parece que viene porque le quitaron el piso completamente. Según lo que dice La Tercera, dice que el presidente Sebastián Piñera recibió varias opiniones de su equipo más cercano y de ministros de línea que la institución debía revertir la medida. Parece que no fue informado el presidente sobre esto. Pero tienen por qué informarle, pues. Pero no. Es una decisión de Carabineros. ¿Se manda solo, ¿cierto? Bueno, y como le iba contando, muchachos. Llega, quedó súper claro todo lo que conté, ¿no? Oye, super bueno, acá estábamos haciendo tu pega. Estábamos hablando sobre el tema de Rodolfo Stange. De mala manera, porque estamos improvisando acá. Pero se quedó claro. No se llama más Rodolfo Stange, se va a llamar César Mendoza Durán, ¿no? Que fue el primer miembro de la Junta de Gobierno. Ahí sí, se van juntando las cosas, ¿ah? Tengo que darle el mérito a Verne Núñez. Me imagino que él lo inventó, pero hoy día dijo que el nuevo nombre era Rodolfo Stangue. Era con lo mismo, pero con cremillas. Está bueno. No, mira. Bueno, señor Lápiz, ¿qué pasa? ¿Se solucionó su tema? Sí, se solucionó. A ver, cuéntenos entonces. Ya hablamos de Carabineros, check. Roquera Argandoña, o Inano Calderón. ¿De qué vamos a hablar ahora? Sí, vamos a hablar de la teleserie de la familia. No, hablemos un ratito del plebiscito, que es importante y que están ocurriendo hartas informaciones respecto a eso. Bueno, lo primero, ayer había sido aprobado en la Cámara de Diputados el tema de la ley del plebiscito seguro, que tenía que ver con hartas alternativas que en el fondo ponían una especie de piedra de tope para que no se discutiera de que se va a realizar el 25 de octubre como está fechado. Hoy día habló Cristian Monkever, el ministro, y dijo que eso no es una atribución ni del CERVEL ni tampoco de la autoridad sanitaria, sino exclusivamente del presidente de la República, y hasta ahora eso no se mueve. Ahora, hay varias cosas que están pasando respecto a eso, porque el próximo 26 de agosto debe comenzar la campaña de cara al próximo plebiscito constituyente, pero aún no está definido cuánto será el límite a los aportes ni el gasto electoral que se podrán realizar en ese sentido. Es muy importante, porque esto pasa igual que en las elecciones presidenciales, de diputados, de senadores... que ahí tiene que estar eso bien establecido, donde hay una especie de aportes reservados, pero aquí quieren poner una especie de limitancia para varias cosas. ¿Por qué no haya? Hoy día se supone que tendrían que haber estado cocinado. De hecho, ellos habían dicho que iba a ser de una ley de largo tramo, que de eso tenía que promulgarse hoy día, por lo menos en el Senado, y al final no fue así y decidieron postergar el debate y citar a una nueva sesión para mañana a las 16 horas. ¿Por qué? ¿En qué topan? ¿En los Porque montos? Porque no hay acuerdo respecto a los montos y formas en que se realizarán los aportes de los partidos políticos y organizaciones sociales que promueven tanto el apruebo y el rechazo. Esto, fundamental, viene desde la UDI, vienen de bloques del oficialismo, pero principalmente desde la UDI, porque no quieren que que los montos que se fijen, porque la moción indica que esto será a los partidos y organizaciones sociales. No establece más que... Pero, ¿qué están diciendo ahí? Uno empieza como que ya están jugando como a perdedor antes de empezar el partido, porque desde Chile Vamos y particularmente desde la UDI apuestan a que se hagan a las respectivas opciones y no a los partidos y organizaciones sociales que están detrás de ellas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay más colectividades por el apruebo. Entonces, en este caso, recibirían más fondos los de esta opción. Perfecto. Entonces, oye, quieren que esto sea dirigido a los partidos. No, ya entiendo. Si la ley establece que cada partido puede recibir, qué sé yo, voy a inventar 10 millones, como para el apruebo hay, qué sé yo, 50 organizaciones, les van a llegar 10 por 50. En cambio, para el rechazo hay 5 organizaciones, les van a llegar mucho menos plata. Bueno, que se cambie. Ese es el concepto. Listo. Exactamente. Todos por el exactamente. Apruebo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que al final esto se fije en dos grandes bloques, que uno que sea por el apruebo y otro por el rechazo, independiente cuántos partidos hay en organizaciones sociales, para que sea más o menos justo. Aquí es donde no se ponen de acuerdo, porque dicen, bueno, si una parte tiene más colectividades que otra, no es culpa de la idea central, sino que pucha, si tú tienes menos convocatoria... De la popularidad de la opción, sí. Exactamente. Recordemos que el sistema para los partidos políticos, cuando hay elecciones, básicamente es eso, es popularidad. El que tiene más votos puede recibir más plata. Así funciona el sistema, no es exactamente la misma plata para todos. O el que tiene más representante, o el que tiene... Se toma por, al final, por popularidad. Sí, es por rating, aquí como en realidad no se sabe, a priori, más allá de la encuesta, uno puede como suponer de que es más debiese tener más gente la del apruebo que la del rechazo. Bueno, y de hecho lo dicen los mismos parlamentarios de la UDI. Esto no es una idea de redes sociales ni la sensación de la calle, es lo que ellos mismos están diciendo. Por eso, que por otro lado, yo seguí un rato por internet la discusión. Entonces, varios parlamentarios de la oposición decían, bueno, pero entonces tú ya estás pretendiendo que tu opción es más débil y por tanto quieres cambiar las reglas del juego. Las juegas del reglo. Sí. Es que tuve que correr para solucionar este problema. Así que... Las juegas del reglo. Me encanta. Oye. Yo creo que deberían más bien decir, juntemos esta plata y en vez de hacer una franja y todo, donemos la plata a la gente que la necesita. Si nadie va a tomar la decisión por esa campaña, si me nadie lo va a ver, ¿quién va a ver esa cuestión? Me encanta, sí. Bueno, ¿para qué perder plata? La gente ve matinales, ¿no? Ya. Sí, escucha este todo programa, por supuesto. Bueno, sí, y respecto a ese mismo tema, muchachos, uno de la también de la condicionante que eventualmente podría haber para que sea el plebiscito del 25 de octubre que se aplace, bueno, ya hemos conversado ayer la idea de algún parlamentario que incluso que decía que el plebiscito más seguro era el que no se hacía, asoma de un proyecto de ley que presentó hoy la diputada Andrea Parra del Partido por la Democracia, que permitiría al Servicio Electoral, es decir, al CERVEL, facilitar el voto del plebiscito constitucional por medio de una carta certificada que sería distribuida por Correos de Chile. Y hoy día desde muy temprano vi que Correos de Chile había sido tendencia en redes sociales, pero entiendo que no es por este tema, es por otro motivo. Y ellos apelan a la experiencia que ha habido en otros países, como por ejemplo que en España hay votaciones que se hacen por cartas certificadas, y esto por supuesto va a ayudar a quienes estén en situaciones más complicadas para poder acudir físicamente a votar, es decir, personas de la tercera edad y también aquellos que en algún momento, en ese momento, puedan estar contagiadas por COVID-19 o eventualmente otra afección física que los permita moverse. Sí, la gente y también de la tercera incluye edad. A gente que está privada de libertad. Ya, pero la gente de la tercera edad... Mira, Nanito. Por ejemplo, va a poder votar. La gente que... Correos de Chile funciona ¿cómo entonces? Porque tú, ya, la gente que tiene 80 años y quieres votar y quieres hacerlo por correo, tenés que ir a Correos de Chile y depositar ahí tu voto. Claro, hay otra forma. No hay buzón. Preguntón, el buzón preguntón con sus patitas va a ir moviéndose la gente por todas no las tiene casas. Ni estampilla, Marcelo, si... Lo único que te llega son con escupito. Bueno, tendrán que inventar una forma, pues, Marco. Ahora, yo creo que hay una cosa lo bueno es que es en octubre, les cuento nomás. Falta poco. Hay que inventarlo rápido. Yo creo que es absurdo el pretender de que a esta altura, cuando faltan más o menos 2 meses para la elección, se dé como por hecho y sentado y ya absolutamente zanjado de que el plebiscito se hace o no se hace. Si uno dispone y a esta altura sabemos, la pandemia dispone, ¿no? Sí. Sabemos qué va a pasar. De repente, en dos meses más, está tal descalabro de contagio y de las... Oye, hace dos meses te iban a entregar un carnet. Un carnet. Claro, entonces, hay que ir evaluando semana a semana, pues ahí se irá ir viendo si se puede o no se puede hacer. ¡Exacto! Claro. Has dado en el clavo, ¿eh? Has dado en el clavo. Bueno, Miguel. Vamos a una canción, otra. Vamos a una canción, ¿te parece? ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Mira qué lindo. 18 grados, ¿eh? La temperatura ahora, ¿eh? Qué rico. Picó el 24, ¿eh? Canción, ¿eh? Marcelo de Cachureos, siempre ahí presente, impresionando, ¿no? Presente. Impresionante. Bueno, señor Lápiz, vamos, adelante. Miguel, sí. Iván Guerra Aldana. Bueno, justo lo que comentaba Marco antes, cuando hablamos del plebiscito, que bueno, Marcelo, ambos, hay que ver porque todavía faltan cerca de dos meses para que la realización del plebiscito, y hay que ver qué es lo que va a pasar. Bueno, se han desconfinado varios lugares, por lo menos de la región metropolitana, varias comunas, hay algunas que van a partir el viernes también, se está extendiendo el horario del toque de queda, pero hoy el reporte del MINSAL no es muy alentador. Ustedes saben que ahora se hace, por lo menos hoy día correspondía que lo hicieran mediante su página su sitio web, que es del gobierno, porque ya son 3 días donde el reporte es televisado. Hay un alza considerable en la región del Biobío y también en la región metropolitana. El ministro París, en una entrevista con una radio que no vamos a mencionar, él hace un guiño que probablemente puede ser por la situación que ocurrió en el mall chino o también las aglomeraciones que se están viendo en el comercio. Es difícil a priori establecer que eso sea así, porque sabemos que el virus se manifiesta un par de días después y hay que trazarlo y hay que hacer el PCR correspondiente. Entonces decir a 2 días que corresponda a eso es complejo. Por lo menos, hoy día se registraron 1.813 nuevos casos y de aquellos 595 se anotaron en la capital. Esto, insisto, aumenta notoriamente en comparación a los 322 casos que se habían registrado el miércoles. El caso de los fallecidos, también se reportan otras 93 muertes en las últimas 24 horas con los datos del DEIS. Ayer habíamos consignado 36, si no me equivoco, hoy día son 93. Con todo esto empieza a aumentar el flujo y uno entiende que no es netamente digo irresponsabilidad de las personas, sino esta advertencia que hacían centros de estudios, como por ejemplo Espacio Público, que ayer no lo comentamos, pero habían un poco criticado la opción de la actuar del MinSal, que decían que el gobierno estaba jugando a la ruleta rusa. De hecho, ayer, como fue televisado y con respuestas y... ¿Perdón? Desconfinando muy rápido y... Pero fíjate que si eso nos hace quedar bien con los rusos para que nos manden la vacuna, puede ser una táctica. O con Oxford. Oye, una cosa que aparece reflejada hoy día en el Mercurio es que, no sé si está cubierto por otros medios, pero dice que un tercio de los PCR positivos son gente asintomática y que hay un porcentaje, como un aumento en ese porcentaje. O sea, hay más gente asintomática que antes. Lo cual hace mucho más difícil esta trazabilidad, porque obviamente en algunos locales comerciales te mide la temperatura. Si hay gente que no tiene ni un síntoma y tiene PCR positivo, es bien compleja la situación. Sí, claro. Y por eso es tan importante que la gente, todos, cuando estemos no en nuestras casas, sino en otros lugares, aunque nos sintamos bien, no tengamos ningún síntoma, ocupemos la mascarilla para proteger al resto de la gente. Nos lavemos las manos y tengamos distancia social. Claro, ¿no? Si eso no hay que cambiarlo absolutamente por nada. Claro, ahora damos el detalle un poco más a la rápida, pero recuerden que también desde que el DEIS tomó la contabilidad de los casos de coronavirus, también hay un ítem, que son de los casos no informados. Tú, Marco, decías un tercio, puede ir más o menos ahí la proporción, mis matemáticas no son tan rápidas. 30% dicen que los nuevos casos son asintomáticos, dice aquí al menos el decano de la prensa. Sí, mira, los casos diarios de hoy por lo menos fueron 1.813. De esos 1.813, 1.265 fueron con síntomas y 453 sin síntomas, pero al mismo tiempo hay 95 casos no informados. Hay gente que se realizó el PCR, ya sea en un centro de atención pública, hay algunas municipalidades que están llevando a tu domicilio el PCR. Y hay gente que probablemente, claro, tenía la duda, pero no le han dado el resultado y a lo mejor está haciendo su vida relativamente, entre comillas, normal, a lo mejor sin autocuidado, sin uso de mascarilla. Y ahí es donde empezamos un poco a perder nuevamente el control de la trazabilidad y hablan del rebrote. O sea, hay muchos técnicos que dicen que es imposible que con el desconfinamiento uno hable del rebrote, porque el rebrote es una palabra técnica y es cuando uno ya dejó de contagiarse, pero nosotros estamos en pleno proceso. Entonces, hablar de rebrote sería técnicamente equivocado. Equivocado, exactamente. Entonces, ¿rebroto, tal vez? No, rebroto, es un... ¿O rebruto? Es un rebote. Eso no, por ahí, rebrote. Pues, bueno, da lo mismo. Se enferman de nuevo. Ya, y de nuevo tenemos contagiado. Ya ves que no podemos estar todo el rato con el lenguaje. Así que está muy tanto demasiado. Lenguaje, eso, tanto detalle. Ay, la cuestión. Ya, no lo dije bien. Ya. No. Muy bien, Miguel. Excelente todo el reporte, toda la información. Nos encontramos en un ratito más. Eso. Oye. Levanta puesto y ándate a la zona mixta. Voy. Ay, ya parecía que fuera real, no sé, bien loco. Bueno, Marcelo,

Sí, ¿ah? Hizo frío, pero hoy día estuvo calor, 24 grados. Agradable, chef. Es que sí, agradable. Hizo calor y yo hizo calor y a mí se me acabó el gas de la estufa y dije, no voy a pedir otro porque hace calor. Hace como 15 minutos pedí otro. Sí, es que bueno, todavía no es momento de decirle que no al gas. Un pic corto duró, en realidad los 24 grados duró una hora y después empezó a bajar la temperatura de inmediato, sí, es el problema. No, y después va a volver el frío, así que no te confíes. Creo que mañana sigue un poco el calor y después los otros días ya empieza a bajar. Mira, hoy día, no, mañana viernes 9, 21, 22, 23 por ahí, el sábado todavía sigue. Y ya el domingo incluso puede caer algunas gotas en la tarde. El lunes está lloviendo, el martes también está lloviendo y el miércoles también. Pero no una lluvia intensa, sino más bien nublado. Nublado parcial. Sí. Así que ojo con el balón de gas, déjalo guardadito para lunes, martes y miércoles. Perfecto. Será anotado. Oye, ya, ¿qué nos trae hoy día? Oye, quiero partir hablando. Hoy día vamos a hablar de series de terror, pero vamos a hablar porque hemos hablado varias veces de las series, quizás las más típicas, como American Horror Story, como Bates Motel o como Hannibal, por ejemplo. Claro. Y a propósito de un estreno, que una serie que se estrenó el domingo pasado en HBO, traigo además otra serie como que busqué, recomendada por los expertos, porque el terror no es tanto mi fuerte, joyitas que están en las plataformas, digamos. Pero perfecto. Quiero partir hablando de este estreno de HBO que lo habíamos comentado cortito cuando hace algunas semanas o un mes, cuando hablamos de como las series que se venían grandes dentro de lo que queda del año, y la primera que hablé ahí fue de Lovecraft Country, que es una serie que se estrenó este domingo 16 en HBO. Perdón. Y es de un capítulo por semana. Mira, disculpen, me adoré. Puedes toser, bueno, no hay problema. Yo vi, fíjate que vi ese episodio, vi Lovecraft Country en HBO, hay que decirlo. ¿Y qué te pareció? A mí me gustó harto. Me gustó bastante, sobre todo porque, digamos, no sé si es spoiler, pero no se trata solo de eso. Es que es otra cosa también. Sí, tiene como dos terrores aquí combinados, porque a ver, recordemos un poquitito de qué se trata la historia. Esta historia tiene un protagonista que es un chico que viene volviendo, está ambientada, perdón, en los años 50, y este joven que peleó en la guerra, un chico afroamericano, vuelve a Estados Unidos y él vive en Chicago, donde el tema racial como que ya está más bien resuelto, digamos, o sea, no resuelto, pero no es la parte más racista de Estados Unidos ni de cerca. Y pero él va a visitar a sus tíos que viven ahí en Chicago y les dice que su papá le mandó una carta, que es una carta más bien más o menos extraña, y su papá lleva un par de semanas desaparecido y él quiere ir a buscarlo. Y para eso tiene que ir al lugar que le dice esta carta, que es un sector que está en la mitad de el barrio, por llamarlo de alguna forma, más racista de Estados Unidos, en donde existen todavía esas leyes que se llamaban como las leyes de Jim Crow, que le permitían a los estados todavía ser muy racistas, no servirle, no ofrecerle servicios discriminatorios a los afroamericanos. Exacto. Entonces este tipo, que sabe que se va a tener que ir a meter ahí, que alguna cosa que le, una idea que le carga, parte igual en búsqueda de su papá, y es acompañado por su tío, que su tío es una persona que hace un manual de viaje que existió realmente, que era un manual de viajes para afroamericanos, que decía dónde te van a servir comida, dónde te van a tratar bien un poco. Entonces quiere hacer esta actualización, y con una amiga de la infancia que tiene otros problemas, entonces ellos tres parten juntos. Y claro, entonces esta es una serie de terror y muy política además, del tema racial, y tiene al final dos tipos de terror. O sea, aquí efectivamente aparecen monstruos. En este primer capítulo aparecen unas cosas que describen como, o sea, que ellos describen como vampiros, pero que son unos monstruos horrendos. Hay terror así como meta paranormal, sí. De monstruos. Claro, y también... Claro, que de hecho, porque se llama Lovecraft Country, porque existe este autor que es H.P. Lovecraft, que fue un autor de novelas, de terror, y que creaba unas criaturas muy extrañas, y que de hecho el protagonista de esta historia es fanático de esa historia, le gusta leer a Lovecraft, le gusta leer a ese tipo de literatura. Entonces, claro, desde el primer capítulo se ven las escenas de miedo que pueden ser cuando ellos se enfrentan a estos seres sobrenaturales, pero también cuando se enfrentan a policía racista o a persecuciones en pueblos donde no quieren que estén. Dani, y la, esto de que haya coincidido un momento en Estados Unidos donde el tema racial está ahí en la discusión, con que esa temática sea parte importante de la serie, ¿es casualidad? ¿Esto venía de antes? O, yo creo que no. O sea, hay un plan. Yo creo que no hay un plan, pero sí me parece que absolutamente cuando salió electo Trump hace 4 años, se veía venir, claro, aparecieron, o sea, más que si se veía venir o no, aparecen muchos temores por el discurso que estaba teniendo y por cómo se estaba agudizando el tema racial en Estados Unidos con los latinos, con los afroamericanos, que yo creo que obviamente los creadores latinos dijeron ya, o sea, esto hay que reflejar también. Recordemos Watchmen, que también tenía este tema como absolutamente central. Pero no, hasta y hay un montón. Umbrella Academy lo tiene po. También, claro. Claro, sí, como que ya en la serie es un tema que está súper, súper presente. Y esta está buena. A mí el primer capítulo, de hecho, parte como un poquito lento, pero bueno, está bien, hay que darle media hora. Y a la media hora ya empieza, de hecho, primero como con el tema racial y con una persecución a balazos que les meten ahí. Y después aparecen los vampiros. Y yo, a mí que no soy muy fan del terror, porque soy muy asustadiza, básicamente, quiero verla completita. Oye, pero acá está Jordan Peele, ¿no? Claro, está Damon Lindelof y Jordan Peele, que es, claro, el hombre del terror mezclado con un discurso y una crítica de racial, digamos. Sí, claro, porque estaba As y el, ¿cómo se llama? Huye, que fue la que lo hizo famoso. Sí, sí. Claro, sí, pues Jordan Peele, que hemos hablado de él, que también está detrás de Twilight, de la nueva Twilight Zone, pero claro, esta también es más como de su estilo. Perfecto, y entonces, una vez a la semana, capítulos todos los domingos por HBO, partió el domingo pasado, debería estar, no chequeé, pero tendría que estar sí o sí en HBO Go también, y sí, por las próximas 9 semanas se puede ir viendo esta serie que se llama Lovecraft Country. Perfecto, vamos a hablar de más series de terror entonces disponibles para los que les gusta este género. Después de escuchar una canción de terror, a ver. A ver. Qué miedo. Claro, absolutamente. ¡Ay, qué miedo, Marcelo! ¡Ay, el auto fantástico, el auto del terror! ¡Para! We'll be right back. 6:42, 6:43 ya, fíjate. Y aquí estamos con Dani Lagos, ¿eh? Sí, aquí estamos para seguir en el mundo del terror. En el mundo del terror, y les puedo adelantar de inmediato que esto viene cargadito al zombie, la verdad. No fue a propósito, pero con las... Hay harto zombie que yo no conocía personalmente, y me alcancé a ver solo un capítulo de esta serie que les voy a comentar ahora, que es una serie que se llama Kingdom, que es la primera serie original de Netflix coreana, surcoreana. Y es una serie que se estrenó en Netflix, la primera temporada se estrenó en enero del año pasado, y ahora en marzo de este año se estrenó la segunda. Hay 6 capítulos por temporada que obviamente están ahí disponibles en Netflix. Y la serie me gustó, la verdad, o sea, el capítulo al menos que alcancé a ver, es una serie que está ambientada a fines del 1500, y lo que, o sea, la serie se inicia cuando el rey está como desaparecido. Hace 2 semanas que nadie ve al rey, entonces se empieza a rumorear que el rey está muerto. Pero uno rápidamente escucha en el palacio unos ruidos medio raros, como de medio monstruosos, que ya te hacen saber que aquí hay otra cosa pasando, digamos. Entonces está el hijo del rey, el príncipe heredero, que primero está mandando a matar a quien diga que su papá está muerto, digamos, que dice que es traición, pero al mismo tiempo él quiere ver a su papá, pero llega al palacio y la esposa de su papá le dice que no puede verlo porque su papá está con viruela, y si es que se contagia y se muere, como quién va a ser el heredero un poco. Entonces el príncipe cacha que hay algo raro y parte con su guardaespaldas a averiguar. Mientras tanto está el Scoa. Este también, quizás un poco parecido a Lovecraft Country, tiene también un elemento de político, pero más bien histórico, digamos, bastante fuerte, porque ahí tienen, o sea, el tema de la traición y corren como 4 cabezas en el primer capítulo, así que las sacan de un puro espadazo. Y al final del primer capítulo uno ya se entera que en este imperio, en este reino, hay un problema grave de zombies. Hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema de zombies y que se van a empezar a dar cuenta probablemente. Entonces, por un lado, uno va a ir viendo el recorrido de este príncipe, que después viaja a otro lugar y trata de contactarse con un doctor, que es el que está cachando esto. Que igual no sé, hay que seguirla viendo para ver cómo es que no se dan cuenta todos, si es que andan como zombies caminando por la calle, digamos. Pero claro, el primer capítulo. ¿Esa sablazo a...? Con esa espada. No, a sablazo matan a los traicioneros. Todavía nadie ha matado a un zombie. En lo que se ha visto. Aquí termina el primer capítulo, una comunidad en que está viviendo mucha gente junta, todos muy pobres, y que de repente, después de comer, que ahí hay un cocinero que da una comida un poco sospechosa, que no les diré de qué era, de repente están todos muertos. Están todos muertos y se empiezan a despertar de a un hito. Esta es una serie, como yo les digo, yo la verdad personalmente he visto un capítulo, pero que cuando me puse a buscar series de terror, y no necesariamente las más mainstream, esta está recomendada en todos lados. La ficción coreana, además, en los últimos tiempos como que ha ido posicionándose, así que daba para echarle ficha. Y son 12 capítulos hasta el momento. No han dicho nada sobre si es que está renovado o cancelada para una tercera temporada. Perfecto. Estaba pensando de que probablemente una serie más exitosa a nivel mundial de zombies, ¿cómo se llama? The Walking Dead. La más. Vista, sin duda. Claro. Las mejores muertes de zombies son con la no sé, katana, ¿no? Es como una katana. Japonés. Katanazo. El arma cuando de... Cuando se las corta por la mitad. El sable de samurái. Sí. Oye, claro, pero ¿cómo se llama y el spin-off, que es como en Los Ángeles, se llama de Fear the Walking Dead? Pero ese como que no enganchó nunca. Rubén Blades actúa ahí y no, o sea, igual creo que sigue, no. Creo que sigue estrenando capítulos, porque igual sigue siendo un universo, el universo de Walking Dead tiene muchos fans, pero comparado al fenómeno que fue y sigue siendo The Walking Dead, este spin-off no aprendió tanto. No pasó mucho. No aprendió más. Ya, ¿cuál más? ¿Cómo se llama esta serie? Esta se llama Kingdom. Kingdom, ya. Como reino. Ya. Okay. Otra que también, de verdad, si son después caché que eran puros zombies. Esta es una que también pude ver un poquito, pero no vi mucho porque tengo que avisar al tiro. Una serie que está en Amazon Prime y no tengo idea porque la primera temporada es una serie inglesa de la BBC, de hecho, del 2013, y no tengo idea porque la primera temporada está solo disponible en castellano. Entonces, pasa en Amazon, no, que de repente no hay nada más que eso. Sí, pues yo traté de ver, ¿cómo se llama la del tren esa? Que tiene gente pobre atrás y los ricos van adelante. Snowpiercer. Y también está en español nomás. Mira, sí, raro. Se cae ahí, bueno, el gigante de Amazon. Sí, vamos a tener que llamar a Jeff Bezos para preguntarle, hey Jeff, ¿qué onda? Pero bueno, esta es una serie que a los ingleses les gustó muchísimo y que se ve buena, que se llama En Carne Viva, In the Flesh, y que tiene dos temporadas. La primera temporada, que es la que está en español, tiene 3 capítulos nomás. La segunda, que por lo que he visto en inglés también, tiene 6 capítulos. Y se trata de, esto es como después, o sea, sucedió el apocalipsis zombie. Mucha gente murió, toda la gente aprendió a defenderse y a matar zombies por todos lados, y se armó como unos ejércitos de vecinos un poco para defender a las ciudades. Y luego de eso, tiempo después, hay una persona que encuentra una forma de devolverle la conciencia a los zombies. Entonces la gente vuelve a la vida, pero ya no, como si es que le hacen este tratamiento, digamos, ya no se quieren comer a nadie. Entonces como que están tratando de reinsertar en la sociedad a los ex zombies. Pero obviamente hay mucha gente que les tiene miedo, que les tiene bronca, porque de hecho hay un protagonista que es como un ex zombie que se tiene que maquillar para pasar piola, y que él dice como: las cosas que hice mientras no tenía conciencia, me arrepiento mucho, pero la verdad es que no fueron mi culpa. Entonces, también está una pugna al final, medio, que obviamente ahí se puede hacer una comparación racial o de muchas otras cosas, de gente que está absolutamente que se niega absolutamente a aceptar que zombies puedan vivir entre las personas. Entonces los cazan, los buscan y hay una guerra ahí. O sea, efectivamente, aunque pueda sonar un poco chistosa la trama, es una serie de terror, digamos. Pero no necesariamente, es como los zombies quizás son más las víctimas. Perfecto. Qué buena. ¿Y cómo se llama esta? Los ex zombies ahí son los perseguidos. Se llama En Carne Viva, In the Flesh. Es una serie de la BBC que 9 capítulos, se estrenó en Inglaterra el 2013-2014 y ahora está en Amazon Prime. Perfecto, vamos a otra canción y ya volvemos con algún datito más. A ver, ¿qué tienes ¿Qué ahí? Tenemos? Pequeño Gigante. Está buscando entre la discoteca. Ah, nos gusta casa. Esta, ¿eh? ¿Sí? ¿Se deja escuchar, Marcelo? Sí, vamos a mover, moviendo el cuerpo. Vamos. Y uno. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. In the middle of our street, our house. In the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house. In the middle of our street, our house. In the middle of our. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our king. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Ya, yeah. ¿Qué más tiene de terror? ¿Seguimos con los zombies o nos vamos por otro lado? Mira, ahí tengo una más de zombies, pero ya voy a cortarla un poquito con los zombies. Córtala con los zombies. Córtala con los zombies. ¿Hasta cuándo? Y voy a hablar de una que... es más conocida que las anteriores, pero que efectivamente no hemos comentado nunca aquí y que también aparece en todas las listas de las buenas series de terror que se puede encontrar en las plataformas, que es esta serie Ash vs. Evil Dead, que es comedia terror. Esto sí tiene bastante más de comedia, una comedia muy sangrienta, por supuesto. Que, a ver, Sam Raimi, que es el director, que probablemente lo más famoso que tiene como mainstream, es que es el director de la Spider-Man, de Tobey Maguire, de Andrew Garfield y de la primera de Tom Holland. Él es el creador de una franquicia. ¿De Hombres de Negro? Oh, no sé, la vi el otro día y no me fijé. Sí, pero también ahí está. Creo. Bueno, no sé, pero por favor. Síguenos. No, él es el creador de una franquicia, una cosa que es una franquicia de cine como semi-B, que es Evil Dead, que tiene una trilogía de películas original del 81, el 87 y el 92. La primera película que salió el 81 era protagonizada por Bruce Campbell, que él es Ash y que este claramente ha sido como el papel de su carrera. Y en esta película del 81 es como un grupo de jóvenes que van a una cabaña y ahí abren un libro que es como la caja de Pandora, un poco el Necromicon Ex Mortis, que es un libro encuadernado en piel humana y escrito con sangre y que hace surgir toda una serie de demonios y que con los que tienen que pelear. Desde la trilogía original, esto era una combinación de comedia y terror, y este personaje de Ash se vuelve, es el protagonista. Y luego él protagonizó también la película del 87 y la película del 92, y esta franquicia se quedó detenida ahí hasta que, no sé, como 30 años después, alguien le ofrece a Sam Raimi revivir a esto. Entonces, el actor original vuelve a su papel de Ash, y que es un tipo que en la última película había viajado al 1300 antes de Cristo y no sé qué, y ahora es como un inútil que no hace nada en todo el día, pero que cuando empiezan a aparecer de nuevo unos seres sobrenaturales, él dice, ya bueno, voy a volver a pelear con ellos. Esta es una serie que es divertida y que tiene una fanaticada súper grande, y que sus tres temporadas están disponibles en Netflix. Oye, y hay una, estaba pensando, una que parece que da harto miedo. Yo vi un capítulo de esta, de la mansión Hill. La Haunting, no sé si, of Hill House. Sí, yo esa me la vi entera. A mí me gustó harto. Está harto susto. La encontré súper buena. ¿Viene segunda? ¿La segunda? Ah, ya. Sí. No, viene segunda, pero que va a ser otra cosa, digamos. Va a ser como dentro de esta cosa, como del universo de Haunting of Hill House, pero es la... Es otra casa, está basada de hecho en unos cuentos de Poe, no sé si de Poe, pero de algún autor así ultra importante, sí. Pero y salía el niñito de Tella viejo. De sí, totalmente. Ya, era como muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Tania. Un abrazo. Chau. Abrazo. Te invitamos a organizar tus gastos con tu tarjeta de crédito y así obtener el siguiente beneficio para ti de parte de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas en interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Muy bien, Marcelo, y porque sabemos lo importante que es volver de manera segura, en la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras, porque juntos los damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Vamos a la pausa, Marcelo, ¿eh?

están en una sesión que era muy importante para el devenir del país vecino, estaba en la Cámara Alta. Era una reforma judicial, ojo, que no era algo menor. Y a lo mejor lo que él no se esperaba es que de pronto le iban a dar la opinión a él. Entonces estaba la presidenta del Senado argentino y le dice: señor Bullrich, usted tiene la palabra. Y de pronto se escuchan los grillitos. Cri, cri, cri, cri. Ahora, siendo que allá, igual que en Chile, es obligación que estén con las cámaras encendidas. Pero, claro, en los cuadros se ve tanta gente que está metida que cuesta divisar si es que realmente es una persona, es una foto. Él no estaba. No, estuviera distraído. Pero claro, se veía en la imagen, ¿no? Se veía su imagen, pero estática. Pero es difícil de determinar si es que, oye, pero está respirando, será él. Pero tuvo la mala suerte. Tuvo la mala suerte que le dieron la palabra sin que él la pidiera. Obviamente fue de pronto como: ¿y usted, señor Bullrich, qué es lo que opina? Y se escucha un silencio. La presidenta le vuelve a decir como: oiga, no sé, le estamos dando la palabra. Y de pronto su cámara se apaga. Pasan 3 segundos, se vuelve a encender. Y él como: sí, mira, la verdad yo opino que... Y empieza a hablar, pero de fondo, en su espalda, había otra cosa. Se ve una caricatura de cartón de él con su cara a tamaño real. Caricatura, ¿no? Con una foto, ¿no? Una foto, una claro, foto, en rigor. Sí. Oye, pero el nivel de sofisticación, porque de verdad que era una foto de él, y él la podría haber hecho bonita, pero haberla sacado, una jugada bonita, haberla dejado aparte, pero se veía atrás toda la silueta del cartón. Ahora, cuando él le preguntan, dice... Es como un mago que se le ve el truco. Exactamente. Ah, se le notan los hilos. Mal, era como que el respaldo era su imagen de cartón. Y cuando le preguntan, él dice: no, mira, esto yo creo que fue un error virtual, porque yo tengo un juego de realidad virtual y probablemente se pixeló la imagen y se veía de fondo. Pero lo importante no es eso, lo importante son lo que está. Y ahí ya sale con el verso político de que lo importante no es eso, hay temas más importantes, pero no, quedó marcado. Y obviamente durante toda esta jornada en Argentina se han hecho un festín en redes sociales burlándose de él, haciendo memes, etcétera, etcétera. Mira, primer entonces jugador castigado. Cuando dejan la chaqueta en el asiento, ¿no? Dejan la chaqueta en el asiento y dicen: pero si llegase mucho rato. Y en realidad la chaqueta ha estado colgada ahí. Vive ahí. Sí, ¿a quién no le ha pasado? Bueno. Ya, ¿quién más tenía? ¿El chileno? Dejémoslo para el final. El chileno al final. El brasileño. Protagonista, ya un conocido por causar polémica semana a semana, Jair Bolsonaro, presidente de la nación. Que, bueno, una noticia que yo entiendo que la comentaron brevemente en la mañana, Marco, pero para que la desarrollemos y con el respectivo audio, porque él estaba en una actividad, estaba en la inauguración de una central termoeléctrica en el estado de Sergipeco. Y bueno, esto es un paréntesis, nuevamente sin medidas de autocuidado, él andaba sin mascarilla, había mucha gente que se aglomeró a saludarlo y entre medio hay una persona que a él le llamó particularmente la atención. Escuchemos el audio y contextualizamos. Ya. No es una crianza. Exactamente, se escuchan gritos, pero lo que quiero destacar es eso, no es una crianza, es decir, no es un niño. ¿Y por qué? No es un niño. Dentro de la gente que se le acercó, había una persona de talla menor, no sé cómo podemos decir, o un enano, como ya... Con capacidades distintas de altura. Sí. No, pero el concepto enano yo he visto por lo menos en los medios de comunicación que ya lo toman como un concepto más o menos estandarizado. Yeah. Pero ¿cuál es la particularidad? Que esta persona estaba de punta en blanco, estaba con un terno, estaba con camisa, corbata, y tenía una mascarilla del club Flamengo, el club más popular de Brasil y el que sabemos que es hincha el presidente de Brasil. Y él al verlo le llama tanta la atención que está el típico cliché de propaganda política, que lo toma en brazo y lo sube a sus hombros creyendo que era un niño. Exactamente. ¡No! Alcanza a caminar como unos 5 o 10 pasos y ahí es donde una persona le grita como: oye, ubícate, pues no es un niño, es una persona de talla menor. Y ahí Bolsonaro casi como que, cuando se da cuenta, casi como que lo empuja, como que lo repele, no porque él le provoque algún tipo de rechazo, sino porque se da cuenta del error que cometió y sigue caminando como si nada, pero en cualquier parte hay cámaras de videos, hay celulares y no te la perdonan. Mira. Oye, y el ser la persona de talla pequeña, ¿cuál es su reacción? ¿Estaba feliz? ¿Estaba contento? ¿Qué hacía? No, al principio es que está con mascarilla, entonces cuesta establecer que, porque después no le preguntan la reacción tampoco. Está con la mascarilla, él al principio se ve como, bueno, ¿qué será? Yo desapareció después. De ese sí, corto, creo que era, y bueno, también hay otro película de dibujo animado que se llama Baby Boss, que es como un malo que tiene cara de guagua y es una guagua, pero que habla así profundo y fuma puro, ¿lo has visto? La película, sí, como que se hace pasar por niño, pero en realidad es un tipo grande. Bueno, así me recuerdo, pero que vamos al chileno lado. ¿Cuál es la jugada polémica de Chile? Que tiene dos protagonistas, la concejala Erika Beltrán, de Renovación Nacional, y la alcaldesa de Hualpén, Catherine Torres, que es independiente. Todavía, para los que no saben, se siguen entregando cajas de mercadería del gobierno en distintos lugares del país. Entonces hay una actividad donde estaba en la recepción. Eso para, de estas cajas. Es para siempre, son tantas y tan lenta la cosa que creo que en 10 años más terminan. Es verdad. Nos va a llegar otra pandemia y van a estar entregando las cajas de la primera. Entonces estaban recepcionando las cajas de alimentos que llegaban primero en el camión, antes de ser repartidas. Entonces esta concejala Erika Beltrán saca su teléfono celular para grabar. Ella no alcanza a relatar qué era lo que quería grabar, porque en eso llega la alcaldesa a increparla y se da el siguiente diálogo. A ver. Te estoy grabando. Corta mi teléfono. Señora Beltrán, tráteme con respeto. Soy la autoridad de la comuna. Suéltame el teléfono. Me está agarrando la mano. Suéltame el teléfono. Te están grabando. Suéltame el teléfono. Suéltame la mano, suéltame el teléfono. Sí, ¿cuál es la explicación de la alcaldesa Catherine Torres? Ella dice que se dio cuenta de que la concejala estaba grabando y lo que ella cuenta, yo quise acercarme a saludarla cordialmente y a preguntarle como, estás grabando, ¿para qué sería? Versus que tiene la reacción un poco violenta o a la defensiva de la concejala Beltrán, quien inmediatamente le agarra la mano y empiezan a forcejear por qué está grabando a defenderse. Bueno, y lo que acabamos de escuchar, ambas terminaron ingresando una denuncia a Carabineros por agresiones, una acusa que quedó con un esguince en la muñeca, otra dice que un esguince en el dedo, y ahora que le borró todos los mensajes. Exactamente. También se presentó en el caso de Beltrán una querella contra la jefa comunal, así que por estar grabando, mira, por este, no sé cuánto habrá durado lo que escuchamos, 20 segundos, probablemente que terminen las dos resolviendo este tema en tribunales. Qué bochorno. Suéltame la mano. Es que el bochorno para la gente de la comuna, especialmente, debe ser terrible. Miguel Iván, gracias por ese comentario. Jugadas polémicas, ¿eh? Muy bien. Sí, yo me quedo aquí atento, muchachos. Cualquier cosa los interrumpo. Bueno, y aquí comienza a sonar en los parlantes del estadio la siguiente canción. Mira. Son los héroes de David Bowie. Esto es para levantarle el ánimo a la gente, ¿eh? Es por la estación de metro, ¿ah? Sí, saludos ahí, ¿eh? Saludos a los héroes. Keep us together. You can Mira tú, ¿eh? Mira qué linda canción. Ahí estaba esta gran canción de los héroes y también los de otras héroes. Estaciones del metro. República, Moneda. Sí. Por supuesto. Sí. Saludos. Pues las menciona muy a la pasada, muy a la pasada, no se alcanza a entender bien. Es toda la línea 1, ¿eh? Completita. Bueno, Marcelo. Está ahí. Oh, ahí. Me sentó, ya. ¿Qué pasó? ¿Borraste algo? Borré algo, pero no importa. Ah. Oye, viste que Netflix hoy día fue trending todo el día, nos lo comentamos con la Dani. Por una promoción de una serie francesa, una película francesa que había tenido premios, una película que se llama Cuties, que se va a estrenar durante septiembre y que es una cinta francesa ganadora del Festival de Sundance. Sin embargo, tanto la foto de la película como el texto que le pusieron como para explicar de qué se trata recibieron inmediatamente miles de quejas. En la foto aparecieron unas niñitas muy chicas de 10, 11, 12 años, por ahí. Unas tenía así como de las paquitas de Xuxa. ¿Te acuerdas que tenía unos panties? Sí. Una cosa muy, muy de mujer ya crecida. Y están así como bailando. Y lo que dice el texto era, porque lo cambiaron, Amy tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas que a su edad bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar su feminidad y a desafiar a su familia religiosa. La gente se indignó por la imagen de las niñitas y esto de que bailara sensualmente y tuvieron que pedir disculpas a la gente de Netflix. Lo cambiaron entonces porque es una niña de 11 años, dice que queda alucinada con un grupo de baile y para unirse a ella empieza a explorar su feminidad y desafía las tradiciones de su familia. Y ahí quedó. Ahora, es una película que ha recibido premio y todo, y la directora, que es una francesa, dijo que justamente es una denuncia de cómo a muy temprana edad hay familias que no se preocupan de el desarrollo temprano de una sexualidad adulta en las niñitas. Bueno, es una película que va a estar ahí, pero Netflix fue tema durante todo el día. Otro video que hoy día ha sido muy comentado, muy curioso, es el de Madonna. Madonna, tú sabes que cumplió 62 años. Chuta. Y se fue a celebrar sus 62 años a Jamaica. Dijo, bueno, en Jamaica probablemente voy a poder relajarme. A pesar de que Jamaica también está con todos los protocolos de cuidado, y etcétera. Claro. Y fue con su novio, que tú sabes que ella cumplió 62 y el novio tiene 27 años. Que no tiene ningún problema, es una decisión que tiene. Yo sé lo que me pasa, veo el video de... Pues hay un video, entonces, que está dando vuelta de la fiesta, celebración de los 62 años. Madonna se ve muy feliz, abraza mucho al joven. Pero... Es un prejuicio gigantesco, ánimo, pero lo miro al gallo y digo, este gallo es un fresco. No le puedo creer. No hay algo ahí como en su cara. No cree en su amor, digamos. No le creo, no sé por qué. Pero puede ser que se haya enamorado. Pero Madonna está feliz, y eso es lo importante. Pero es curioso de que en el video, que es muy largo, aparecen unos músicos que han sido como la noche de su día. O sea, Madonna está acá y llegó ya a tocarle música, y Madonna bailaba con la música local, pero es bien patético como todos tratan de bailarines, todos los que están ahí presentes, de llamar la atención de Madonna. Unas señoritas que se ponen a bailar así, pero absolutamente despavoría. Pues no creo que sean amigas de Madonna, no creo que haya llevado a tanta gente con ella Jamaica, a pesar de que se llevó a gran parte de su familia, a 5 de sus 6 hijos estaban con ella. Sí. Chuta, ya. Entonces, pero también no hay distancia social, eso es lo que critican más, ¿no? No, para nada. Están todos juntos unos con otros. Hay un tipo que se pone a bailar y tiene como una mancha en el pantalón, como que se le dio vuelta el trago encima. Es bien patético. Yo encuentro bien patético. Qué terrible, hermano. Como vida y estilo de ricos y famosos. Así como no se da eso, por Marcelo. Qué pena más grande. No se da. Oye, Madonna, y mira, y esta noticia es muy curiosa. Kate Blanchett, la fantástica actriz, se suma al proyecto que hace mucho tiempo estaba preparando Guillermo del Toro, que es hacer su versión de Pinocho. Mira, yo no sé tatita. Si Kate Blanchett va a ser de la señora Lucía, puede ser, claro, pero no están claro. Bien, Ewan McGregor también está en la película. Ewan McGregor podría ser Mendocita, no, puede ser. No. Ewan McGregor parece que es el papel de Sergio Onofre Jarpa. Mira, Tilda se parece a pelado. Ron Perlman, ubica a Ron Perlman, que hace el papel, parece, de Mendocita. Hellboy. Sí. Mira. Está Christopher Waltz también, que hace el papel del Mamo Contreras. No, tengo que corregirme. No, es Guillermo del Toro, es Pinocho, el cuento tradicional. Y es una versión animada. Una más. Animada del cuento. Una más. Sí, porque la verdad que estaban preparando estaban preparando una de Pinocho con carne y hueso, con Tom Hanks como Geppetto. Sí. Bueno, esta pero es una además, Marcelo, animada. Te conté eso, ¿no? Que en Italia se estrenó también Pinocho con Roberto Benigni. Pero hace Roberto mucho Benigni, tiempo eso. No, es que hay dos versiones. En la primera, que fue hace como 15 años atrás, Roberto Benigni era Pinocho. Y en esta ya. nueva versión que se estrenó a comienzos de este año, Roberto Benigni es Geppetto. Ah, y el niño, 10 años más, en 10 claro. años más se va a hacer una donde no, Roberto Benigni está. Es la ballena. La ballena, de todas maneras. Ah. Y el niño de madera es una animación. Eso era una animación mezcla, de las 3D. De las 3D. Entonces. Pero en realidad, mucho Pinocho, ¿ah? Yo creo que es para molestarnos nomás. Es para molestarnos. Oye, les a gusta país. Tanto. No ah. sé, Marcelo. ¿Cuál es la mejor Pinocho que he visto? Y vamos a volver al chiste de la de Mendocita y todo eso. ¿Para qué? Nos exponemos. Pero mira, yo la versión clásica, la versión de Disney siempre me causó cierto temor, terror, la parte de los burros. Sí, después que se los traga la ballena, todo eso lo encuentro terrible, es como una pesadilla Pinocho. Sí, bueno, y estoy hablando de la película de Disney. Mira, no había que hacer mago para adivinar, ¿eh? De dónde venía todo, ¿eh? Los señores buzos, por ejemplo, mira, todo el mundo. Oye, curioso, ¿eh? Curioso hecho. Oye, bueno. Ya, y última cosa, nos queda muy poquito rato. Para los fanáticos de Batman, una noticia curiosa. En la próxima película de The Flash, este superhéroe que anda a toda velocidad, ¿sí? va a aparecer Batman, pero van a aparecer los dos de los actores que han hecho de Batman en la misma película. Y no sé cómo. Va a aparecer el Ben Affleck. O sea, el Batman de Ben Affleck. Ben Affleck va a aparecer. Ya, el y guatón. Michael Keaton. Y Michael Keaton también va a ser de Batman. No sé, va a ser un Batman con múltiple personalidad, algo así. Bueno, si inviertes. Sí. Hay que ir y hacer la película. Pero ese. Todo el universo, como contrario a los de los Vengadores, ¿no? Está The Flash, Batman. Ya vienen otros llama, de la Liga de la Justicia, de... Marcelo. Así se llama. Bueno, déjame Black contarte. Adam, Chazam, Marcelo, Aquaman. Cuéntame. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Y porque sabemos lo importante que es volver de manera segura, en la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras, porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Hasta mañana. Bueno, ahora viene Un País Generoso con Verne Núñez y Iván Guerrero. Nos vemos mañana. Iván, chao, Miguelito, Manolito. Hasta mañana. Chao. Tarjetas de crédito BCI y Visa. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Roche presenta Micro Intensamente.